Domingo 1 de diciembre. Estad despiertos en todo tiempo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. Con la fe y el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, como la primera lectura del profeta Jeremías nos trae, tiene que ver la primera venida de Dios, la de la encarnación del Hijo, la que sucedió en la historia hace 2000 años. Es esta espera la del cuidado de la memoria de lo acontecido. La Navidad como memoria de la venida en la historia del Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, encarnado en María la Virgen, para traer la salvación y la plenitud a los hombres. La fe necesita de la memoria, porque recordar, pasar por el corazón, es lo que la enciende y la mantiene viva y fresca. El mayor enemigo de la fe no es la increencia, sino la distracción, la superficialidad, el despiste y el descuido, estar a todo y a nada, el olvido. Por eso la atención y la memoria son imprescindibles para la fe. Recordar, regresar, releer la palabra como camino de preparación, de creencia, de volver a encender nuestra fe. La otra venida que esperamos tiene que ver con el amor, pues esperamos la venida diaria y cotidiana del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de su amor, a nuestra vida. Acogerle con el amor, el cuidado, el afecto de saber que viene para cada uno de nosotros a traernos vida y vida en plenitud. La venida diaria a nuestra vida del mensaje del Evangelio nos llama a cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que el mensaje de Cristo, el mensaje del amor, se haga realidad con su poder salvador en nuestro día a día. Para acoger esta venida del amor de Dios en nuestra vida, de su Espíritu, para la espera de la venida y Navidad en esta dimensión de amor y espíritu, se hace necesario volver al silencio, vaciar la mente y la vida de todo ruido que estorba y oculta el susurro del espíritu, limpiar y purificar corazón y espíritu de todo lo que no deja que el amor sea el que mueva nuestra vida. Aquí cobra sentido también ese cierto espíritu penitencial y austero que tiene también el Adviento como tiempo de conversión, de purificación interior, para acoger al que vino y al que viene. Limpiar y silenciar todo lo que no deja que nazca cada día, cada año, cada tiempo, a Dios en nosotros. Y para acoger también al que vendrá. Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, nos recuerda también que esperamos una venida más de Cristo. La tercera de las claves de la espera y la venida del Adviento tiene que ver con la esperanza, porque, como dice San Cirilo de Jerusalén, en una preciosa catequesis que se lee en el oficio de lectura de la liturgia de las horas del primer domingo de Adviento, esperamos también la segunda venida de Dios, la venida definitiva que traerá el reino divino definitivo a la creación. Esperamos la plenitud del tiempo, la llegada manifiesta y en gloria de Dios Padre para juzgar la creación y consumarla en sí, la parusía, la venida futura de Dios, la aparición completa de la gracia de la salvación que abrirá a todo lo creado al reino y reinado del buen Padre Dios. Esperamos la llegada que completará lo que existe con su venida en gloria, renovando, completando, perfeccionando lo que ha sido en el tiempo para sacarlo del tiempo. Esperamos el amanecer sin ocaso, donde todo anhelo, todo sueño, todo limpio deseo profundo del hombre se completará en Dios. Esperamos el banquete eterno de la creación, donde no habrá dolor, sufrimiento ni enfermedad alguna, donde toda injusticia y sufrimiento serán sanados y limpiados, donde se enjugará toda lágrima. Esperamos esa eternidad de plenitud donde se dará todo, siempre, completamente, a la vez y sin cansancio, donde resucitarán todos los muertos que en la historia han vivido y donde la creación entera se culminará. ¿Cómo nos preparamos para eso? La oración es la herramienta. La petición, la adoración, la vigilia consciente de la búsqueda de Dios. Nos preparamos pidiéndole al Señor y orándole para que venga, y que venga ya. Ven, Señor Jesús. Ven, Maranata. Orar sin desfallecer. Desde esas claves, el Adviento no es un mero tiempo bisagra hasta la Navidad. Es una inmensa posibilidad que se nos ofrece el prepararnos para renovar nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Para regresar y reconectar y convertir nuestra mente y nuestro corazón al Dios trino de la vida. Para preparar nuestro tiempo y todo lo que somos. Para el Dios que vino, que viene y que vendrá. Para esperar con auténtica fe, amor y esperanza la liberación que nos llega. ¿Cómo cuido mi memoria de la fe? ¿Acudo a la palabra con frecuencia? ¿Recuerdo las maravillas que ha hecho Dios en mi vida? ¿Logro identificar lo que en mi vida no deja que venga el amor y el Espíritu de Dios a mi vida? ¿Busco el silencio y vaciarme de mí para dejar que Él guíe mis días? ¿Qué he de cambiar, dejar, apartar de mi vida para ir convirtiéndome? ¿Dónde están mis esperanzas puestas? ¿Cuál es el horizonte último al que guío mi oración? ¿Qué espero de Dios? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.